Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a tu programa de radio preferido, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy un programa especial, como hemos anunciado en el blog de la radio, hoy vamos a hacer un especial Muérete 2009. Que para la gente que no lo sepáis, pues es un concurso que organiza pues el Ayuntamiento de Zaragoza con alguna compañía bastante importante. Pues se juntan ahí. Han puesto dinero, en teoría, para incentivar lo que es la música en directo y demás. Y bueno, pues hay un concurso con bastantes premios, unos cuantos euros que se lleva el ganador en metálico. Y bueno, pues se han presentado bastantes grupos. Y lo que vamos a hacer hoy pues es exponer una selección. Pues no vamos a poder pinchar a todos los grupos por cuestión de tiempo, así que nada, he seleccionado, pues he jugado un poco a ser miembro del jurado de este concurso y bueno, pues vamos a escuchar a los que más me han gustado. Como escucharéis, pues las canciones están grabadas, pues algunas una calidad mayor, otras peor, unas maneras un poco más profesionales, otras pues un poquito más amateur. Así que lo dicho, vamos a ir escuchando a esos grupos, una selección que he realizado de los de las bandas que se han presentado a este concurso Muévete 2009. Soy como en todo el corazón. empezamos con Miss Diciembre. Bueno, pues un grupo de rock bastante bueno, pues que la ha llevado, entre otras cosas, pues a telonear a House of Lords, tocar en el Monsters of Rock. Pues como podéis comprobar, una formación de hard rock, y se formaron en el año 2004. Y bueno, pues durante el año pasado presentaron su disco, la biografía del Marqués de Sade, Miss Diciembre. Ahora nos quedamos con Amianto. Atiende, escucha atentamente. Se hace un ruido allá a lo lejos. Pega ya tu oreja al suelo y siente como un ritmo diferente. Se hace cargo de lo viejo. Transforma todo en nuevo. Cuando el campo saca los dientes y brota la simiente y el relente se posa en las hojas, queda como un manto perlado en el verdor de los prados. De repente, primavera, suave brisa del mar, cautivadora de las noches paranderas, la mezcolanza de romero y azahar. En un segundo vendrá primavera, me has venido a buscar. Es un delito que te vayas de mi vera. En un instante mis manos te tocarán. Al siguiente tú no vas a estar. Viene al principio reticente, arrugado el entrecejo, con el frío entre los dedos. Quiere pasearse impunemente con su escolta y su cortejo de color, fragancia y sueños. Llega canteando el ambiente, se me pone caliente y en mi mente su tacto se aloja, seca lo que estaba nevado y se queda a mi lado sonriente. Primavera, suave brisa del mar, cautivadora de las noches parranderas. Bueno, pues os puedo decir que Amianto es un grupo de Huesca, hacen rock y que se formaron en el año 2003. Has venido a buscar, es un delito que te vayas en primera. En un instante mis manos te tocarán, que al siguiente tú no vas a estar. Suave brisa de mar, cautivadora de las noches parranderas, la mezcolanza de romero y azahar. En un segundo vendrá primavera, me has venido a buscar. Es un delito que te vayas de mi vera. En un instante mis manos te tocarán, y al siguiente tú no vas a estar. Nos quedamos con los Esclavos del Vicio. Música. es que me callé, maldito perdedor. En la lucha del dolor, no dejes que te embargue tu pobre corazón. Has caído tantas veces sin tener un colchón. Estamos escuchando ahora a Los Esclavos del Vicio, otro grupo de Huesca que se formó a mediados del 2005 y que tienen pues un disco en su haber que sacaron en el 2008. Si estáis interesados, el disco se llama Inocencia Perdida y su web myspace.com/esclavosdelvicio. De fondo, los Gascoigne, un grupo de pop formado en 2005. Y bueno, pues como podéis comprobar, hace un pop bastante ligero y fresco. Han teloneado, entre otros, al grupo sueco Irene. myspace.com/gascoigne pop. Escuchamos de fondo ahora a los Corpore, una formación que lleva desde el año 2006 dando guerra y que ya tiene dos EPs editados. Los podéis descargar gratis desde corporemetal.com. Ahora nos quedamos con una formación bastante querida en Radio Mai. Son los No Sound Effect. Bueno, pues los No Sound Effect, del grupo de nuestro compañero Miguel, del Escalón Imaginario, pues bueno, que están de actualidad, ya que para marzo, se supone, pues tendrán ya listo su nuevo disco. Que por cierto, lo han grabado nada más y nada menos que en Suecia. Este es un tema de los nuevos, de No Sound Effect. Otra de las formaciones contundentes que se han presentado son los Adamantium. Más Decir que Adamantium pues es un grupo que se formó en el 2006 y bueno, pues surgió de las cenizas de otras bandas metaleras de Zaragoza como son Hammeron y Orlac. Nos vamos a quedar con algo más tranquilo, con Mrs. Cocodrile. Pues Mrs. Cocodrile es un dúo formado por Carla Marazuela y Julia Valero, que se conocieron en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en el año 2003. Y a finales del 2007 grabaron su primer disco, Hidden Places. Bueno, pues ahora vamos a quedarnos con los Businessman 3000, una de las propuestas un poco diferentes que se han presentado fuera de lo que es el rock y el pop. Bueno, pues este es el proyecto Businessman 3000. Y bueno, pues la persona que se esconde bajo este nombre empezó a hacer música electrónica a los 16 años. Es un técnico de sonido y bueno, pues ahora ha creado su propio sello. Ha mezclado discos de jazz y ha compuesto la música del último anuncio de la editorial SM. Sus influencias son la música electrónica alemana. Ahora vamos con los Lunatic Pandora. Pues los Lunatic Pandora es un grupo de reciente creación, se formaron en el 2008 para elaborar parte de la banda sonora de una obra de teatro. Su MySpace es myspace.com/Lunatic Pandora. Lunatic Pandora LP, perdón. Estos son 113 Room y su canción Decir y No Hacer. Porque soy tan problemático. ¿Acaso estoy loco que porque soy antimatemático? Ya no sé si son 100 veces o solo 6 las que de nada hice un circo. Hice cristales añicos. Yo es que digo y digo lo mío, es decir y no hacer. Porque soy un histérico, jodiendo siempre a quien no tiene nada que ver. Solo soy un imán que se aferra al pasado. See. fumando, tosiendo, envejeciendo, mal cuidado, maldiciendo, siendo o no siendo, solo pienso en algo mejor. Bueno, pues la habitación 113 o 113 Room pues es un grupo de 5 componentes que barajan varios estilos, aunque quizás el más influyente sea el blues. El blues, el rock, también. Bueno, su página es myspace.com/113room. Volvemos a las guitarras con los Evernight. Pues Evernight, un grupo de heavy metal formado en noviembre del 2006 y que están de actualidad ya que acaban de sacar un EP. Lo podéis escuchar entero y gratis desde su MySpace. También su web, que es evernight.es. Volvemos al pop con Baskerville. Tus ojos son el pensar que todo llega a un final. Ya estoy harta de perder lo que nunca he tenido. Baskerville, un grupo ya veterano que lleva desde el 2002 funcionando, sobre todo pues con la unión de Mauri y Pachi, y a las voces está Ariadna, que tiene una gran voz. Ni sonreírle al olvido, no siento más que quiera estar contigo. Mira mi tranquilidad, mira, no te necesito. Nos quedamos con Segunda Piel, que es el proyecto de Carlos, antiguo vocalista de Traveling Band y máximo responsable del Roscón Rock. Creando en mi mente mil castillos de arena. silencio. Dulce armonía entra en mí. Tiéntame, pruébame, dómame. Hazme ver que todo lo que siento no es por pura aflicción. Sueltas mis mariposas de dentro. Retornamos a la contundencia, en este caso con los Black Matadero. Ellos se definen a sí mismos como una bofetada sonora directa a tu cara. Caña contundente con momentos para la melodía y la calma. Su MySpace, pues myspace.com/blackmatadero. Desde el 2006 dando brea. Cambios bruscos, esos que hacemos en este especial. Os recuerdo que estáis sintonizando Radio Mai 102.8 FM, este especial Muérete 2009 en el programa No Solo Zaragoza. Este grupo se llama 5 Sin Más. Del ordenador intento no pensar. Sé que en mi habitación nadie me ganará. Llevo dos días muy desamparado. Parece que aquí ya todo se ha acabado, pero no. Yo quiero un corazón también. Pues como su nombre indica, son cinco chicos que dicen hacer música pop comercial y no se avergüenzan de ello. Ellos son cinco sin más. Son tan frío que todo le da igual. Es que con el mío no puedo dejar de llorar. Enfrente de la televisión he visto cosas. Me han llamado la atención 100 almas rotas. Niños con armas jugando a la guerra. Pregunto si todo esto será de pega. Pero no, yo quiero un corazón tan frío que todo le dé igual. Es que con el mío no puedo dejar de llorar. Un corazón tan frío que todo le dé igual. Es que con el mío no puedo dejar de llorar. Y ahora no estoy llorando y no sé por qué. Solo quiero seguir volando y escapar también. Hoy tengo algo para ti. Ya suenan por debajo de mis palabras los Zobux. Siglo tras siglo persiguiendo siempre lo mejor. Sangre seca corre por las venas. De este cazador, sin escrúpulos, sin razón. No, Zobux, una formación que ya, si no recuerdo mal, ya estuvo presente en ediciones anteriores. Y bueno, si queréis escuchar más, myspace.com/de Zobux. Cambiamos de registro. Ellos son Atlan. Intentando mirar atrás, intentando imaginar lo felices que pudimos ser. Demasiadas cosas guardado en mi corazón, demasiados sentimientos enfrentados por esa raza. Si pudiera volver a vivir aquel día de invierno. Pues Atlan, una formación de metal con influencias del heavy rock de los 80 y el power metal alemán, y que están presentando lo que es su primer disco, Ópera Prima, en estas fechas. Es cruel, pero es así. Otra por esta formación que está sonando tiene un nombre curioso. Se llaman Hola Hola Hermanita. Hola Hola Hermanita, una formación que lleva desde el 2007 con influencias de los grupos ochenteros que nacieron a raíz del post-punk como Joy Division, The Cure, etc. Y también formaciones indies de los 90 como Los Planetas, Yo La Tengo, etc. Su página es myspace.com/HolaHolaHermanita. ¿Qué nos servirá? Pues yo no lo he notado. No pagaré por más. Mi corazón en tu bolsillo y miedo a cruzar este camino y reconocer que sigo vivo después de tanto tiempo. Mi corazón en tu bolsillo y miedo a cruzar este camino y reconocer que sigo vivo después de tanto tiempo. Mi corazón en tu bolsillo y miedo a cruzar este camino y reconocer que sigo vivo después de tanto tiempo. Y sé lo que nunca pude y vivir sin miedo a soñar. Estos son los Freak for Choice, una formación creada en el 2001. Y bueno, pues hacen, según ellos, funk metal. Presentando su EP llamado Aperture y su MySpace, myspace.com/freakforchoice. Lying on the Quedamos ahora con Boyer. Formación que lleva en marcha desde el 2006. Hey, tú no me mires así, sabes bien de lo que... En aquel año, pues durante el verano, Yago estuvo yendo pues al Rincón de Goya a componer, a tocar, y bueno, pues empezó a observar a las peculiares personas que andaban por ahí. Y de ahí, pues, el nombre de la banda, Boyer. Nuestra canción. Soy un Boyer, soy un espía. El Boyer de tu vida. Soy un Boyer y ya tengo todo lo que quiero ver. Estaré observando. Si mirar es igual que soñar, yo prefiero seguir soñando. He visto salir la luna al ponerse el sol, bailar a las estrellas nuestra. Escuchamos ahora uno de los proyectos quizás que se salgan también un poco de la línea habitual del pop y rock. Son los Kyoto. Formación creada en 2006 que bebe pues del shoegaze y también del hardcore más experimental con letras en castellano. Ahora están presentando su último trabajo llamado Tan solo la muerte es definitiva. Continuamos con The Patinettes. Across the woods we've wasted, sweet was he alone, so near so through the sound, the words, persons that we want, could we get a warm place in the sun. We just killed the love and the sun will erase caustic. The answer will fade and we'll forget. Pues The Patinettes es una formación compuesta por Patricia, guitarra y voz, Benjamín, guitarra y voz, Javier, bajo y también voz, y Luis Magracia, batería y percusión. No tengo página web. Nos vamos a quedar con otra formación con vocalista femenina. Thank you. Pues Sadai lleva desde el 2004, podríamos decir que hacen metal lo gótico. Su página web es www.sadai.es. Ellos son Red Room. Muy guay, muy guay. ¿Y tú qué tal llegas? Bien, torcido a la izquierda. Venga, vamos a empezar. ¿En serio? Venga, va, vamos. Hoy amanecí sin ganas de volver a ver al mundo, no moverme de la cama y apurar cada segundo si me hundo. Es porque no está ella, alegría no aparece y penas flotan en botellas. Tarde para tratar de mitigar un corazón que arde y ser cobarde cuando hay que plantar cara al mal tiempo, con viento contra o tú contra el viento. Llamas, quedas y dialogas, gastas palabras más, aún así no logras dejar de darle vueltas al asunto. Punto, olvidar el malestar que va junto. Recurren a quejas y a ver el placer su moraleja. Aleja tu autoestima del nivel de suelo, tú nivelas la balanza. Ahora lanzo grito al cielo. ¿Crees que no volverán? Y aún así sé. Bienvenidas mis heridas. No sé si sé coser solas o sé quedan abiertas. Que a veces lo correcto es mirar al resto o abrirte tú las puertas si no hay un camino recto. Los días, cada uno distinto, no actúo en consecuencia de mi signo, ignorando sus advertencias y consejos. Voy tirando, mirando hacia lo lejos e intento valorar cada detalle, reflexionar en lo que hice ayer. Bueno, pues Red Room, un grupo de rap metal creado en 2002, que en el año pasado, 2008, presentaron un EP llamado Cada Uno Que Analice, Red Room. Y aún así sea, bienvenidas las penas que te hacen despertar y así respirar. No, un aire nuevo, un aire de calles. La noche que matamos al barman, teníamos ojos de ron persiguiendo a aquella chica vestida de Technicolor. Había todavía en la barra del bar dos perros policía y una estrella fugaz sirviéndoles más hielo de lo habitual. Demasiado tiempo, podría haber sido peor, haciendo resbalar la sangre a nuestro alrededor. La noche que matamos al barman todavía sonaba una de los Stones. La noche que matamos al barman todavía quedaba un poquito de amor, un poquito de amor. (Risa) Vimos al tipo en cuestión. Pues de Calles, un grupo que bebe pues del rock así en castellano, tipo Los Rodríguez, Fito Fittipaldi, Sol Lagarto, etc. Iba a pasar, rompí la ventanilla del primer Cadillac, que vimos aparcado frente a los de seguridad. Si queréis escucharlos, myspace.com/decalles. Podría haber sido peor, haciendo resbalar la sangre a nuestro alrededor. La noche que matamos al barman todavía sonaba. Una vez estos. La noche que matamos al barman todavía quedaba un poquito de amor. La noche. Seguimos con los Funky Cheese. Funky Cheese, una formación funky que surge de las cenizas de grupos que nada tienen que ver con ese estilo, como son AK, que hacían rock, y Reo 232, que hacían rap metal. Os habla ahora de Ruido Rojo, un grupo de Huesca formado desde el 2004. Olvidado, olvidado, la vida quiso brotar. Pudiste encontrar tu talón de Aquiles y no pierdas la oportunidad de dar un giro. Tu camino, sé tú mismo sin ataduras. Deja de consumirte como un vite sin albiste. Aunque la sociedad te ve de lado, no quieren ver, no quieren reconocer que no te aceptan. Aunque te sientas olvidado, lucha contra su puta indiferencia, siempre lucha. No puedes huir. Intenta salir. Cansado de soñar. Con una vida nueva que algún día te llegará. Quisieras continuar. Volver a acabar los pies en la realidad. Cansado de soñar. Con una vida nueva que algún día te llegará. Quisieras continuar. Volver a acabar los pies en la realidad. Esto no para, este especial Muérete 2009. Ahora nos vamos con Aridai, grupo que lleva desde el 2007. Un grupo, se podría decir, mitad español, mitad mexicano. Su vocalista, ya dirá, es de allí, de México. Intentando recordar el momento que entraste en mi vida sin avisar. Ahora que todo parece ser normal, en esta vida no quiero cambiar. Ni un segundo que pueda alterar los momentos pasados que paso y que pasará. Salida. Crisálida, un grupo ya bastante conocido, se formaron en el 2005 y bueno, pues han recibido bastantes premios, han ganado ya algún que otro concurso. ¡Dormió! dejamos cabeza, dejamos crisálida, perdón, y nos quedamos con Cabeza de Turco. Se apoderaron del sol. Lamentos de gente llegaron al cielo. Y de nuevo este país se dividió en dos. Pues Cabeza de Turco, una formación que tiene como origen Cervera de la Cañada y bueno, pues se formaron a raíz de las cenizas de otras formaciones como Sequeida y Pa' qué afinar. Su página web es www.cerverarock.tk. Esto de siempre en mi memoria, jamás un olvido en nuestra historia, dedicándose esta canción. Llevaremos en el corazón, en el corazón. Aplaudiremos a aquellas brigadas que dejaron todo sin recibir nada. Y aún reviendo mi rojo corazón, juntos lucharemos por la libertad, para que el fascismo nunca venga más o para enterrarnos en algún cajón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te encuentras en el mismo bando? Para abrirte esos ojos cerrados y derribar ese bastión. Pensar, pensar que todo puede ser lo mismo. Darme cuenta de lo que he perdido. Os llevaremos en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Estos son Estige. Pues Estige, un grupo ya veterano, lleva ya 10 años dando mal. Lo último pues fue ese trabajo llamado Fénix, 12 nuevas canciones, su página myspace.com/Estige. cambiamos de estilo, nos quedamos con Armenian. Un grupo que surgió pues para hacerle un tributo a los americanos y armenios System of a Down en el 2006. Veterano que también ha mandado su tema a este concurso, Zarápolis. No hay nadie ya, solo una farola que alumbra la vida pasada. Mientras tanto se deja querer en brazos de algún borracho que pagó por su placer. Y su corazón no deja de sufrir, y su alma vieja grita, oh, quiero vivir. Y su fracaso como actriz del vodevil, y ese amor tan desgraciado que la hizo sucumbir, y su alma, Dios, queda desnuda bajo el maquillaje que esconde sus arrugas. Y su corazón no deja de sufrir, y su alma vieja grita, ay, que a dejarlo todo vivir. Volveremos a aquel viejo teatro, no, no, no, y donde tras los pocos no, un día nos besamos y el tiempo se paró. Dejamos a Zarápolis para quedarnos con una de las propuestas, no sé si llamarlos más freak o más, no sé, menos convencional, eso seguro. Son los Follamonos. Háganle pasar. Los Follamonos, que hacen Psychobilly, y bueno, los podéis escuchar en myspace.com/losfollamonos. Leyendo unas revistas, mi despacho jurídico, en la sala de espera, despacho jurídico, leyendo lírico. Lleva los papeles. Despacho jurídico. Aplican las leyes. Despacho jurídico. Dejamos a los Follamonos con su propuesta llamada Despacho Jurídico y nos quedamos con otra formación que nada tiene que ver. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, no dormir sin soñar. Un día sí y otro también, así lo veo. Entre sonrisa el mundo parece menos feo. A medio camino hacia la nube ahora yo estoy. Con alguna ayudita de más volando voy. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir, nada a mí sin soñar. Vivir no es solo existir. Pues ellos y ellas son Chinachana, un grupo creado en Villamayor de Gállego como grupo de percusión. Y bueno, pues ya llevan un tiempecillo dando conciertos y demás. Su página myspace.com/Chinachana. Pues hasta aquí este especial Muérete 2009, un repaso pues que hemos hecho a algunas de las bandas, porque no han sido, no hemos puesto a muchas, ¿no? Se han quedado fuera unas cuantas. Y nada, pues deseamos suerte y que, como se dice siempre, que gane el mejor. Pues como he dicho al principio, pues mucha variedad de estilos, también pues de grabaciones, algunas más amateur, otras más profesionales, pero bueno, espero que hayáis descubierto por lo menos alguna banda, algún grupo que os haya gustado. Y para despedir lo hacemos con Mr. Hyde y su tema Laberintos en la Tierra. Pues hasta aquí este especial Muérete 2009. Dime que estás pensando. Acierto, adivinar. Sabes que siempre cuentas con mi beneplácito. Que nunca imaginé un final así. Hay cosas que nunca se olvidan. Ah.